Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 380 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un gusto para mí estar en nuestra edición de fin de año, la que nos lleva, digamos, a este pequeño receso decembrino que siempre pues acostumbramos tener. Como siempre, mis compañeros y amigos Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Iván, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bueno, bien, bien. Tranquilo, contento por un lado y bueno, como siempre, pues esperando que estas fiestas pues sean muy buenas para ti, para Ángel y para toda nuestra audiencia. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto, y saludos a la audiencia. Bueno, muy bien, muy bien. En el último programa del año, pues esperemos pues que sea del agrado de nuestra audiencia. Así es, así es. Bueno, como todos sabrán, pues bueno, les informo desde ahorita, esta es nuestra última edición del año y bueno, ya nos estaremos reincorporando en el mes de enero, si Dios quiere y lo permite. Bueno, en esta edición entonces, bueno, comienzo contigo, Ángel, de qué vamos a conversar? Bueno, hoy voy a hablar brevemente de béisbol. Tengo básicamente una noticia de béisbol, pero voy a hablar bastante, si se quiere, de fútbol, porque hay bastante de qué hablar. Hubo el sorteo de la Champions. Voy a hablar de la semblanza de Paolo Rossi, que en el último podcast pues reventó la noticia lamentable de su fallecimiento. Pero entonces, bueno, obviamente no tuve tiempo de preparar nada, pero hoy sí tengo algo para hablar de él. Y ¿qué más? De la Champions, sí, eso. Paolo Rossi, ah, bueno, sí, y hablar del equipo de la UEFA del año. Esas son las tres cosas que voy a hablar de fútbol. Y seguirlo ustedes con lo de la NFL y cualquier otra cosa. Muy bien, Roberto. La pregunta de la semana del BASE es lo que traigo, y solamente NFL. Ya en esta recta final que da noviembre. Platicar lo que pasó en la semana 14, lo que va a pasar en la 15, noticias, datos duros. Gané mi. Bueno, no gané, perdón. Me colé a los playoffs. Yes, del fantasy. Entonces estoy súper contento. ¿Tú? Bueno, muy bien, excelente. Excelente. Bueno, lamentablemente yo no me pude colar en el fantasy, quedé eliminado, pero tuve una temporada mucho mejor que la pasada y eso pues me llena de satisfacción. Bueno, yo igual, pues seguir las noticias de Ángel, bueno, comentar lo que fue el final de la Fórmula 1. Por supuesto, ya cerramos el telón de los deportes a motor. Por supuesto que lo vamos a estar comentando. Bueno, por supuesto, hablar también seguir las noticias de la Champions, el sorteo, que bueno, ya lo vamos a estar comentando. Y por supuesto, bueno, lo sucedido en la NFL y los partidos que se jugaron el fin de semana. Y bueno, por supuesto, seguir los datos duros de Roberto, que deben estar muy, muy interesantes. Bueno, sin más entonces qué decir, vamos entonces a dar inicio al programa. Ángel, arráncate entonces con tu noticia de béisbol y vamos a estar pendientes para los comentarios. Sí. Bueno, pues como todos los años, se publica entonces por parte de MLB lo que se llama el All MLB Team, que es un honor que se le da a los mejores jugadores de ambas ligas en cada posición. Esto es seleccionado por una mezcla de votos de los fanáticos y un panel de expertos, donde hay periodistas. Hay exjugadores y hay ejecutivos del béisbol. ¿Okay? Entonces, bueno, pues se saca un ponderado y se determina pues los ganadores. Entonces, bueno, en esta semana que pasó, fue anunciado el equipo, se anunciaron dos equipos, pero entonces el First Team pues fue el que más votos tuvo y es el siguiente. Entonces, en el catcher, bueno, Salvador Pérez de los Royals de Kansas City, el venezolano, que hay que decir que se perdió toda la temporada de 2019 con una seria lesión y bueno, y regresó en gran forma. no solamente fue elegido el catcher del equipo del año, sino que ganó también el premio al regreso del año. Creo que muy, muy bien ganado. Primera base, Freddie Freeman. Pues entonces, no puedo estar más de acuerdo. Aquí hablamos de Freddie Freeman y todos sus logros en la temporada. En la segunda base, DJ LeMahieu, pues también estoy de acuerdo. Tremenda temporada y bueno, y es uno de los agentes libres más cotizados del mercado, como lo hemos estado diciendo. En tercera base, Manny Machado. Aquí pudiéramos estar discutiendo, porque bueno, también una gran temporada de José Ramírez. Hay otros tercera base que tuvieron importante temporada, pero Manny, bueno, fue uno de los líderes de ese equipo de San Diego que pasó después de muchísimos años a la postemporada. Otro miembro del equipo de los Padres, aquí sí estoy de acuerdo, el shortstop Fernando Tatís Jr. Bueno, excelente temporada este muchacho. Bueno, como dicen por ahí, el cielo es el tope para este muchacho y es el shortstop del equipo del año. Los tres outfielders, Mookie Betts, Mike Trout y Juan Soto. Estoy de acuerdo con los tres. Bateador designado, Marcelo Ozuna, también estoy de acuerdo. Gran temporada del veterano, que ahorita hay que decir que es agente libre. Los cinco pitchers, una rotación de cinco abridores, Shane Bieber y Trevor Bauer, aquí no hay nada que decir. Los dos ganadores del premio Cy Young en sus respectivas ligas. Los otros tres pitchers son Yu Darvish, Max Fried y Jacob deGrom. Aquí no estoy tan seguro con lo de Max Fried. Tuvo una buena temporada hasta que se lesionó, pero yo quizá ahí hubiera puesto algún otro lanzador, el propio Clayton Kershaw o Hyun-Jin Ryu, bueno, en fin. Yu Darvish sí, tuvo una muy buena temporada y Jacob deGrom, por supuesto. Los relevistas, dos relevistas de cierre, Liam Hendricks de los Atléticos de Oakland y Nick Anderson de los Tampa Bay Rays. Con Nick Anderson no estoy muy de acuerdo porque si bien tuvo muy buenas estadísticas, no era un cerrador de por sí. Los Rays tenían un comité para cerrar los juegos. A mí me gusta más para este puesto el cerrador de los Indios, Brad Hand, que tuvo, además de excelentes estadísticas de WHIP, de efectividad, etcétera, fue líder en salvados de la liga y estuvo perfecto. 16 salvados en 16 oportunidades. Así que ellos serían los únicos cambios que yo haría en este equipo. Yo sacaría a Max Fried y sacaría a Nick Anderson. Metería, vamos a decir, que a Clayton Kershaw por la temporada que tuvo. Ayudó a los Dodgers a ser campeón mundial y pondría al derecho Brad Hand en lugar de Nick Anderson. Iván. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo respeto mucho las opiniones. Hay unas que comparto, otras que no comparto, pero bueno, yo creo que la gran mayoría de jugadores que has nombrado, pues creo que tienen ciertos méritos, aunque no comparte algunas cosas. Pero bueno, ya te digo. Yo sé que tú no compartes lo de Salvador Pérez. ¿A quién pudieras puesto tú ahí? Bueno, yo creo que hay receptores con mucho mérito. Hijos. Bueno, pero es que dice que no está de acuerdo y no dice un nombre. Respeto su decisión. Ya, pasemos al siguiente tema. ¿La pregunta de la semana? No. Venga. Hijos. Terco. No, Salvador Pérez regresa. Adelante. Adelante. Voy sobre la pregunta de la semana, ¿va? Venga. La pregunta es para ambos. Primero Ángel y luego Iván. ¿Qué equipo consideran cada uno de ustedes va a ganar la Serie Mundial la siguiente temporada? Sé que es difícil porque ahorita tenemos una temporada baja, porque van a seguir habiendo movimientos, porque no sabemos cuándo va a iniciar la temporada. O sea, sé que existen muchos, pero con base en lo que ustedes saben, ¿Qué equipo consideran que va a ser así? Bueno, si tú me haces la pregunta ahorita, sin contratación de agentes libres, sin cambios ni nada, como están ahorita, yo creo que los Dodgers siguen siendo el mejor equipo y candidato a repetir. Ok. ¿Y tú, Iván? ¿Dodgers, dices tú? Sí. Bueno, mira, yo creo que habría que ver, en primer lugar, yo pienso que los equipos que inviertan más dinero y que hagan los movimientos más inteligentes son los que yo creo que van a estar decidiendo. El equipo de los Mets, por lo que se está rumorando, pues viene con muchas ganas y obviamente con una chequera. Perdón, la pregunta era hoy. La pregunta es sin movimiento, sin agente libre, sin nada. No, es muy difícil. O sea, imagínate tú. No sé. Para la temporada que viene, es muy, no sé, no, no, no sabría responderlo. Es muy complicado. ¿Por qué? Es muy complicado. Por eso dije yo, si no hay cambio, que lo va a haber, si no hay agente libre, que lo va a haber, los Dodgers tienen que ser candidatos. Okay. Bueno. Sí, bueno, no. Okay. Muy bien, va, gracias. ¿Con qué otra noticia continuamos? Bueno, tengo aquí un par de noticias de fútbol. Pues entonces, un segundito. El tema de Paolo Rossi, que lo estuvimos hablando el otro día. Pues entonces tengo aquí su palmarés, que bueno, es súper interesante, ¿no? Pues entonces él empezó en la Serie B con el Vicenza, al cual lo hizo campeón. Después en la Serie A con la Juventus ganó dos veces el campeonato de Italia, 82 y 84. Con ese mismo equipo ganó la Copa Italia, 1983, esa gran Juventus de los años 80, con la selección italiana. Fue campeón mundial en 1982 y fue elegido el mejor futbolista de ese torneo, Balón de Oro del Mundial y también Balón de Oro de ese año 82. O sea, fue el mejor futbolista de ese año. Además, con la Juventus ganó tres títulos más, porque ganó la Recopa de Europa, la Supercopa de Europa y la Copa de Europa. La Copa de Europa de Campeones, que era como se llamaba en aquellos momentos al actual Champions League. Esa temporada 84-85 fue la edición número 30 de la competición y se recuerda por los sucesos trágicos que sucedieron, perdón, que sucedieron, estoy hablando mal, los sucesos trágicos que hubo en el partido que enfrentó a la Juventus con, ahora se me olvida, era un equipo inglés. Pero entonces fue la famosa tragedia de Heysel, donde murieron una serie de aficionados por, bueno, incidentes que hubo, falta de seguridad, no, falta de separación entre las dos aficiones, una cantidad de cosas. A raíz de ese partido, de esa tragedia, pues entonces la UEFA y las distintas ligas pues se tomaron muy en serio el tema de la seguridad y bueno, lamentablemente pues tuvieron que morir algunos aficionados para que llegáramos a la seguridad que tenemos hoy en día, donde existen separación física en los partidos internacionales entre una afición y otra, etcétera, etcétera. Pues bueno, aparte de eso, fue máximo goleador de la Serie A en una temporada. Como dije, ganó un Balón de Oro. Ganó un Balón de Plata en la Copa Mundial anterior, la del 78. Dos Balones de Oro en esa temporada, el de la temporada completa y el del Mundial. Fue además el máximo goleador de ese Mundial con 6 goles. Todos recordamos que él empezó goleando tarde. Él empezó en el partido contra Brasil, pero a partir de ahí no paró. Goleó contra Argentina, goleó también en la final, en fin. Y en ese año, pues, fue electo al Once de Oro, al mejor jugador de Europa, y máximo goleador de la Copa de Campeones también, en la temporada 82-83. Y en el 2004 fue electo como uno de los 100 mejores futbolistas de la FIFA. Lo que yo quería hacer notar de este palmarés es que es muy, muy, pero que muy parecido al de Maradona. Si ustedes se ponen a ver, Maradona también con el Napoli ganó dos Series A, también ganó una Copa de Italia y con su selección también ganó un Mundial, pero no ganó, por ejemplo, la Copa de Europa. Entonces, no ganó la Champions, como lo dijimos en el momento en que hablamos de Maradona. Entonces, si nos vamos a regir exclusivamente por los resultados, que yo no soy resultadista, pero si nos regimos exclusivamente por los trofeos ganados, Paolo Rossi tiene un mejor palmarés que el de Maradona. Entonces, bueno, siguiendo esa lógica que tienen algunos amigos míos, pues entonces Paolo Rossi sería mejor futbolista que Maradona. ¿Qué te parece, Roberto? Te conozco. Sí, claro, cuando hablas de fútbol, pues como que no pelo mucho, pero buenos esos datos, Ángel. Go for it. Ok. Bueno, entonces, bueno, descanse en paz porque realmente es un futbolista, como lo dijimos la otra vez, para mí es de los mejores futbolistas italianos que he visto. Su carrera fue corta, lamentablemente, pero en esos años 80, pues nadie le quita lo bailado, como se dice en Venezuela. Ok. No sé si Iván quiere decir algo de Paolo Rossi. Mira, no, la verdad es que no. Yo más bien, bueno, con el perdón de audiencia y con todo, yo siempre fue mi jugador detestado, mi jugador que nunca, claro, yo respiré mucho por la herida de haber perdido ese Brasil del 82, que para mí fue uno de los mejores equipos de la historia. Lamentablemente tenía una porquería de arquero. Y bueno, Rossi metió tres goles ahí. Y bueno, yo desde ahí yo le hice la cruz como fanático y nunca me importó Paolo Rossi. Y realmente ni pendiente de su carrera. Realmente pues me entero de los datos que está diciendo, me entero en estos momentos, así que no me da ni frío ni calor, la verdad. Bueno, menos mal que te enteraste, porque siguiendo la lógica de mi amigo Roberto, pues entonces sí, ¿cómo se llama? Paolo Rossi está por encima de Maradona. Okay. Seguimos adelante. Perdón. Y bueno, y ahorita que estamos hablando de Maradona. Messi. Y encima de Messi. Bien hecho, Ángel. Solito te atoras. Por supuesto. Con cualquiera está por encima de Messi. Con una diferencia importante. Messi todavía está activo, todavía puede ganar el Mundial. Pero estamos hablando de Messi. Okay. Bueno, genial, yo te aviso. Hablando de Maradona y Messi, bueno, ambos fueron elegidos en el mejor equipo de la historia que anunció hoy la revista France Football. Pues entonces esta es una revista pues especializada pues obviamente en fútbol y que siempre está pendiente de hacer estos reconocimientos y estas cosas, y entonces bueno, pues hizo un 11 que ha tenido muchísimas críticas. Lo voy a leer porque, bueno, obviamente todas estas cuestiones siempre son polémicas y siempre uno dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con el otro. Pero bueno, lo que escogieron esta gente, esta publicación francesa, es un equipo de 11 con una táctica 3-4-3, es decir, tres defensas, cuatro mediocampistas y tres delanteros. Para el arco pusieron al ruso Lev Yashin, que es conocido como la araña negra. Entonces, arquero legendario de la época, los años 50 y 60, con la Unión Soviética en aquel momento, pero que bueno, yo solamente lo he visto en video, no puedo opinar mayor de él porque nunca lo vi. En la defensa, sí obviamente lo vi, el brasileño Cafú en el lateral derecho, el alemán Franz Beckenbauer como defensa central y el italiano Paolo Maldini en el lateral izquierdo. Después yo voy a dar mi 11, pero yo creo que estos tres definitivamente se merecen estar en el 11. El medio campo, aquí es donde empiezan los problemas. Ahí están dos mediocampistas recuperadores que son Xavi Hernández, el español, y el alemán Lothar Matthäus. Esos dos mediocampistas defensivos y como ofensivos el brasileño Pelé y Maradona. Después yo voy a de mi 11, repito. Y después viene el tridente de ataque donde fueron elegidos Lionel Messi, Ronaldo el brasileño y Ronaldo el portugués. Es decir, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario de Lima. Entonces, bueno, pues a ver, Iván, ¿qué te parece este 11? Bueno, mira, volví te repito, o sea, son opiniones de personas. Algunos sí, otros no. Pero por supuesto que hay nombres ahí que son inmortales, por supuesto. Obviamente. Bueno, no te voy a pedir que des tu 11 porque me va a aplicar la misma del béisbol. Entonces yo voy a dar el mío. Para mí, voy a dar puros futbolistas que vi, con los cuales disfruté y puedo opinar porque los vi jugar tanto en sus ligas como con su selección. Para mí, el mejor arquero que he visto muchísimos buenos, voy a poner aquí a Dino Sosta, el italiano. No era espectacular, como parece que sí lo era Yashin. No era de estos que volaba y te quitaba un gol imposible, pero era sumamente seguro. Era un arquero que le daba una gran seguridad tanto a la defensa de la Juventus como a la defensa de la selección italiana, con la que fue campeón mundial también. Entonces, para mí, Dino Sosta en la portería. Me voy a quedar con Cafú en el lateral derecho. Ahí hay muchísimos. Pues hay otro brasileño que jugó en el Barcelona, Dani Alves, que también muchos dicen que es el mejor lateral derecho de la historia. Yo me voy a quedar con Cafú. También me voy a quedar con Beckenbauer en la defensa central. El Kaiser, bueno, redefinió la posición de líbero. Él no era un central posicional. Él era un líbero que jugaba la parte de atrás de la defensa y su equipo, el Bayern de Múnich, entonces tenía tres defensores por delante de él y él era el que resolvía todos los entuernos. Y entonces aquí voy a poner otro defensa central para poder hacer una línea 4. Y en este caso pongo a Franco Baresi, el italiano del Milan y de la selección italiana también, para mí, de los mejores centrales, quizá el mejor que he visto en mi vida. Y en el lateral izquierdo estoy de acuerdo que Maldini es un excelente lateral izquierdo, tanto ofensiva como defensivamente. Bueno, jugó muchísimos años con el Milan, con la selección italiana. Y aquí hay muchos que ponen, por ejemplo, a Roberto Carlos. Roberto Carlos, yo creo que está casi a la altura de Maldini. Roberto Carlos hacía unos goles imposibles. Era muy bueno la defensiva, cuando se iba al ataque y tú lo atacabas por su banda, pues bueno, el hombre parecía una moto viniendo para atrás y quitándote el balón. Entonces cualquiera de los dos pudiera hacer una buena selección ahí, tanto Roberto Carlos como Maldini. En la media cancha me voy a quedar con una media de 3, ahí voy a poner a Maradona y Falcao como los medios ofensivos. De Maradona no tengo más nada que hablar, ya hablamos bastante de él. Y como yo no vi jugar a Pelé, pues entonces no voy a poner aquí a Pelé, pero obviamente que si hablamos de la historia y por lo que hicieron, pues habría que considerarlo, pero yo solo estoy considerando los jugadores que vi jugar en directo. Bueno, entonces, acompañando a Maradona y a Falcao en esa línea de 3 en el medio campo, voy a poner un solo recuperador que prácticamente me hace el trabajo de 2 porque era extraordinario, que era Patrick Vieira, el francés del equipo del Arsenal, y bueno, con la selección francesa también, campeón de Europa, campeón del mundo, de lo mejor que se ha visto ahí en el medio de la cancha, recuperando balones, haciendo el primer paso y yéndose hacia adelante. Y en la línea de 3 voy a diferir de France Football en un jugador. Voy a colocar a Lionel Messi por la derecha, voy a colocar al brasileño Ronaldo Nazario de Lima como 9, para mí el mejor 9 que he visto. Y por el lado izquierdo, en vez de poner a Cristiano Ronaldo, que también es muy, se merece estar ahí, pero yo voy a poner a Johan Cruyff, que para mí lo que hizo con la selección holandesa, si bien no ganó el Mundial, pero lo que hizo con el Ajax y lo que hizo con la selección holandesa fue la última revolución que hubo en el fútbol, el último cambio estratégico importante que hubo en el fútbol, lo hicieron los holandeses con Cruyff a la cabeza y con el técnico Rinus Michels en el banquillo. Primero en el Ajax y después en la selección holandesa. Entonces mi 11 es Dino Sof, Cafú, Beckenbauer, Baresi, Maldini, Maradona, Patrick Vieira y Falcao, Lionel Messi, Ronaldo y Johan Cruyff. Esos son mis 11. Está bien, bueno, muy completo. Muy completo. Okay. El último punto que tengo aquí pues fue el resultado de la bolita de de la Champions. Entonces, ya tenemos los enfrentamientos octavos de final, que son los siguientes. Borussia Mönchengladbach de Alemania. Hay que recordar que clasificó de segundo en ese grupo el Real Madrid. Va a enfrentar al Manchester City. Aquí yo creo que hasta aquí llegó el Borussia. El Manchester City le debe ganar los dos partidos para mí. La Lazio de Italia va a enfrentar al Bayern de Múnich, pues la misma lógica. El Bayern para mí gana los dos partidos. El primer cruce que se ve muy interesante, porque lo veo bastante parejo, el Atlético de Madrid va a enfrentar al Chelsea. Por experiencia, yo creo que el Atlético de Madrid debería, y por nivel que tiene actualmente, debería ganar por lo menos el partido a su casa, y cuidado si empata después en casa del Chelsea. No lo tengo claro. Yo he visto varios partidos del Chelsea. El Chelsea está muy bien. Tiene jugadores jóvenes muy buenos. Pero le falta quizá esa experiencia, sobre todo en el banquillo. O sea, Frankie Lampard no tiene la experiencia que tiene Diego Simeone, sobre todo para estos partidos así de ida y vuelta, donde un gol es decisivo. Yo voy a dar al Atlético de Madrid en esta llave, pero por muy poquito. Siguiente, el RB Leipzig de Alemania enfrenta a Liverpool. Cuidado. Okay, cuidado aquí, porque la tendencia es que uno dice, no, el Liverpool va a pasar por encima del RB Leipzig. El Liverpool está teniendo serios problemas, tanto en Liga como en sus partidos de Champions. Entonces, sí es verdad que pasó de primero, sí es verdad que todavía tiene esa tripleta de atacante formidable, pero tiene serios problemas en defensa. Y tiene serios problemas también de jugadores lesionados. Entonces, cuidadito, y al RB Leipzig se le ocurre amarrar un buen resultado en Liverpool, porque puede pasar. Sin embargo, el Liverpool debería ser favorito por la lógica. El Porto de Portugal enfrenta a la Juventus de Italia. Aquí no tengo ninguna duda que la Juve va a pasar. El Barcelona enfrenta al Paris Saint-Germain. Aquí, pues, mi amigo Iván seguramente va a estar con el Paris Saint-Germain, pero yo digo de que el Barça, que no tiene muchas opciones en la liga, pues debería estar pasando esta eliminatoria contra el Paris Saint-Germain. El Sevilla de España se enfrenta al Borussia Dortmund. Este Borussia me gusta mucho, tiene muy buenos jugadores. Tiene al que va a ser para mí el mejor 9 de Europa en los próximos quizá 10 años, que es Erling Haaland. Tiene un extraordinario jugador adelante también, que es el inglés Jadon Sancho. Pero cuidado con el Sevilla. Cuidado con el Sevilla. Esta es una eliminatoria que es muy pareja. Cuidado, se le sale una rueda a la carreta y el Sevilla elimina a los alemanes. Sin embargo, voy a dar al Borussia por muy poquito. Y en lo último, pues, Atalanta de Italia enfrenta al Real Madrid. Pues aquí entonces el Real Madrid debería estar pasando sobre los italianos, pero de nuevo, cuidado con Atalanta, no va a ser una eliminatoria fácil. El Atalanta tiene buen fútbol, ya lo vimos en la etapa anterior, estoy hablando de la Champions 2019, que bueno, contra todo pronóstico se clasificó para esa burbuja que se jugó en Lisboa, y bueno, tiene buenos goleadores, marca muchos goles, y el Real Madrid le marcan goles. El Real Madrid está teniendo problemas defensivos, sobre todo cuando bien sea por lesión o por alguna suspensión, no cuenta con Sergio Ramos, con su capitán, las pasa difícil. Así que el Real Madrid favorito, pero cuidado con el Atalanta. A ver, Iván. Bueno, yo creo que está muy parejo. Yo creo que no hay enemigo pequeño. Por algo están los que están, y cualquier resbaloncito puede ser peligroso. Yo creo que aquí todos los equipos están con mucho chance. Quizás los que están un poquito por encima, así claramente el que tienen mayor, o sea, los que tienen, creo yo, mayor chance, son el Manchester City y la Juventus. Creo que son los que veo claros, porque los demás yo creo que están muy, pero muy, muy, muy, muy parejos, y bueno, como tú dices, puede pasar cualquier cosa. Así que basta, lo que hay es que echar la moneda y jugar los partidos y ver qué es lo que va a suceder. O sea, que tú ves al Bayern de Múnich sufriendo con la Lazio. Bueno, no tomé en cuenta Bayern Múnich, realmente. Estoy hablando, o sea, bueno, el actual creo que campeón, el actual campeón. Sí, bueno. Sí, claro, fue el campeón, pero realmente no lo nombré porque, bueno, me fijé más en el City y en la Juve. Okay. Pero bueno, indiscutiblemente el Bayern, pues, es el campeón defensor y bueno, debe ser también favorito. Ok. Bueno, eso es todo, compañeros. Muy bien. Ok. Iván, ¿tú quieres platicar de algo? Bueno, sí, ¿no? Rápidamente, pues bueno, hablar de lo que sucedió ayer en el final de la Fórmula 1, en Abu Dhabi, en por allá por el Medio Oriente. Bueno, finalmente el piloto holandés Max Verstappen se llevó la victoria en lo que fue el cierre de la Fórmula 1, una carrera muy aburrida. Realmente creo que no, sin atenuantes. Segundo llegaron los Mercedes de Valtteri Bottas y el comeback del COVID-19, Lewis Hamilton, que como todos ustedes saben estuvo en cuarentena por haber contraído el virus. Entonces, bueno, reapareció el día domingo, el día de la carrera, y bueno, tuvo un decoroso tercer lugar a falta de otros. Debo decir que lamentablemente el Checo Pérez quedó fuera de carrera, muy lastimoso, pero bueno, son cosas que pasan. Después de haber ganado contundentemente, pues bueno, quedó fuera de carrera. De todas maneras, el Checo Pérez, para que sepan, quedó cuarto en el campeonato de pilotos, cosa que me pareció bueno, tremendo performance. Y una noticia interesante, ya para cerrar rápidamente esto, porque ya la Fórmula 1 ya está decidido todo, campeonato y todo. Es que, bueno, aparentemente el Checo Pérez y Red Bull están muy cerca de llegar a un acuerdo. Están en negociaciones y podría ser anunciado en horas o en pocos días. El Checo Pérez no ha querido comentar nada del asunto, pero el rumor corría en los pagos de la Fórmula 1 el fin de semana. Dicen que lo del Checo Pérez y Red Bull está casi cerrado, aunque quedan algunos todavía detalles todavía por cerrar. Entonces, bueno, de ser así, como dice el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces estaremos viendo, Roberto, al Checo Pérez en el 2021 siendo el compañero de Max Verstappen. ¿Qué te parece? Pues sé que Red Bull es una excelente escudería. Cuando salió, pues, trajo muy buenos pilotos. Yo creo que sería una excelente oportunidad para el Checo, pero siempre y cuando mantenga la misma productividad que tuvo al final de la temporada. Porque el Checo Pérez, previo a eso, pues era regularzón. Pero cuando se anunció que ya no le iban a contratar en Force India, en ese momento cambió. Necesita forzosamente Checo Pérez hacer lo mismo del final de la temporada, pero para toda la siguiente temporada. Claro que sí. Fíjate que consiguiendo este cuarto puesto con 125 puntos, sacó 20 puntos más que Alexander Albon, que es el actual compañero de Max Verstappen. Albon tiene un carro mucho más fuerte en todos los terrenos que el Racing Point. ¿Okay? Entonces, lo que quiere decir que teóricamente el Checo Pérez, con un auto un poco más competitivo, pues bueno, debería darnos, pues, muchas satisfacciones, no solamente a México, sino a todos los latinoamericanos, que cada vez que vemos a un jugador, llámese jugador, piloto, jinete, lo que sea, latinoamericano, compitiendo a esos niveles, pues bueno, uno se siente representado y orgulloso de que él pueda estar compitiendo a ese nivel. Entonces, bueno, ojalá, yo auguro lo mejor para el Checo Pérez, ojalá que se concreten los rumores y que podamos verlo sentado en este monoplaza para la temporada que viene. Así que, bueno, me siento muy contento por esta noticia. Y, bueno, ojo, falta esperar que sea formalizada, que sea confirmada, y entonces, bueno, ya pudiésemos soñar, pues, con ver a Checo Pérez peleando los primeros lugares, o por lo menos dando la pelea, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar el año que viene con este problema del COVID y lo que será el desarrollo a futuro de los Fórmula 1 y las distintas escuderías con la cantidad de restricciones que van a haber el año que viene. Pero bueno, confío y tengo fe en que eso va a ser así y que él va a hacer un buen papel en pro de todos los seguidores de habla hispana, pues que estamos pendientes de su carrera en la Fórmula 1. Así que bueno, con esto entonces terminamos y cerramos el telón de los deportes a motor por este año. Así que bueno, esas son mis noticias por el día de hoy. Ah, bueno, no sé si ustedes que también quería comentar, ya antes de entrar en plena NFL, decir que bueno, ya comenzó también la NBA, creo que no habíamos hablado nada al respecto, pero ya empezó la NBA y bueno, siempre en el mes de diciembre, pues eso es una noticia que, bueno, a los que les gusta el básquet, pues, como a mí, pues, tenemos ese manjar, pues, que tenemos una temporada con otro de los deportes que tanto nos gusta. Por cierto, en este momento están jugando los Philadelphia 76ers contra el equipo de los Boston Celtics y el partido va 44-37. Perdón, hay que decir que estos son juegos de pretemporada. Sí, exacto, pero está bien, pero ya lo tenemos encima, pues. Lo que quiero decir, ya tenemos a la NBA encima y eso es algo muy bien bien interesante. La otra noticia que quería nombrar es bueno, el contrato que acaba de firmar Giannis Antetokounmpo con el equipo de Milwaukee. Creo que son 228 millones, creo. Sí, es una extensión de contrato. Una extensión de contrato, exactamente. Bueno, realmente es muchísimo dinero. No sé si es el jugador mejor pagado, pero sin lugar a dudas, bueno, es una pieza fundamental, importante, y bueno, esto va a marcar un hito pues aquí en lo que es la NBA. Así que bueno, no sé si tienen algún comentario. No. Bueno, perfecto. No. Entonces, bueno, yo con eso cierro mi noticia. Y bueno, Roberto, te doy vía libre para que entonces arranquemos con tu sección. Me parece perfecto. Pues bueno, previo a platicar de la NFL, todas las noticias que traigo, nada más. Ya que Ángel ha expuesto en numerosas ocasiones que le ha ganado no sé quién y que en la liga es no sé quién, pues yo pasé a los playoffs de nuestro fantasy en la última semana. Entonces estoy muy contento. Gracias. Bueno, pues muy bien. Gracias. Bueno, porque hay que decir que yo gané el año pasado y no me felicitaron, ¿no? También hay que decir eso. Así que felicitaciones, Roberto. Gracias. Yo ya no felicito cosas del pasado, ¿ok? Ok. Pero entonces la clasificación tuya es del pasado, porque clasificaste la semana pasada. No, clasifiqué hoy. Pero gracias. Ok, vamos a platicar cuáles son los criterios de desempate para los playoffs de la NFL, ¿ok? Hay que recordar que 2020 es la primera temporada en la que habrán 14 equipos en la postemporada, ¿sí? 7 por conferencia, y que solo el mejor de la americana y de la nacional tendrán semana de descanso, luego de que el primero y el segundo tuvieran semana de bye en el pasado. Esto lo platicamos el podcast pasado, que a mí no se me hace, digamos, justo, porque en el caso de Pittsburgh, que va en segundo lugar y que viene jugando desde la semana 5 ininterrumpido, pues van a estar muy, muy cansados, la verdad, porque si quieren llegar al Super Bowl, no nada más tienen que jugar los juegos que restan de la temporada, sino luego el partido de comodín, partidos de división, el partido de conferencia, y luego tendrían 2 semanas para descansar ya al Super Bowl. Entonces no creo que fuera la mejor decisión de la NFL. Cada conferencia tiene 16 equipos divididos en 4 divisiones. Pasa el mejor equipo de cada división y los 3 mejores equipos restantes. Pero al haber solo 16 partidos, es muy probable que haya varios empates en marca. Entonces, ¿cuál es el orden de los equipos de postemporada? El primero es el campeón de división con la mejor marca, campeón de división con la segunda marca, campeón de división con la tercera marca y campeón de división con la peor marca. Comodín con el mejor récord, comodín con el segundo mejor récord, comodín con el tercer mejor récord. Por eso, eso responde lo que Ángel preguntaba hace unas semanas. ¿Cuáles son los criterios de desempate dentro de cada división? Si dos equipos de la misma división terminan con la misma marca, se aplican los siguientes criterios de desempate. Marca en partidos directos, básicamente si uno ganó los dos partidos entre sí. Porcentaje de ganados en partidos ante rivales de la misma división. Porcentaje de ganados ante rivales en común. Porcentaje de ganados en partidos dentro de la conferencia. Fortaleza de victoria, calculado con la suma de la marca de los equipos a los que se les ganó entre el total de partidos disputados por los rivales. Dificultad del calendario, calculado con la suma de victorias de los 16 rivales entre el total de partidos disputados por los 16 rivales. Mejor calificación combinada entre los equipos de la conferencia en puntos marcados y puntos concedidos. Mejor calificación combinada entre todos los equipos en puntos marcados y puntos concedidos. Mejor diferencial de puntos en partidos entre rivales de la misma conferencia. Mejor diferencial de puntos en partidos entre rivales en común. Mejor diferencial de puntos en todos los partidos, mejor diferencial de touchdowns en todos los partidos y lanzar una moneda ya hasta el final, ¿no? ¿Ok? Y de esto mismo es solamente para dos equipos. Si el empate es entre tres o más equipos, aplican hasta 12 diferentes rambos. ¿Cuáles son los criterios de desempate para los puestos de comodines? ¿Sí? Hay 11. Y si el empate es entre tres o más equipos, hay 12. Entonces, hay muchísimas posibles combinaciones que se pueden dar para poder determinar. Si la primera regla ya aplica, entonces las otras no se ejecutan. Si la primera no aplica, entonces van con la segunda y con la tercera, y etcétera. Creo que está bastante complejo esto que acaban de hacer. ¿Cómo lo ven? Pues sí, bastante complejo. Honestamente me parece muy complejo. Esos criterios de desempate me parece que, bueno, ojalá que no se den, porque imagínate tú, todas esas estadísticas son tremendas. Pues, y bueno, yo no sé si se hará alguna, ¿no? Algún criterio de esos en alguna circunstancia. ¿Tú lo has visto algo así en algún momento, Roberto? Pues hace muchos años, pero obviamente era como lo veníamos manejando antes, ¿no? Que era los dos primeros equipos pasaban automáticamente, pero pues descansaban y luego los otros cuatro jugaban. O sea, básicamente lo que hizo la NFL fue agregar un tercer partido. Porque antes solamente los partidos de división había dos partidos por conferencia y ahora son tres partidos por conferencia. O sea, esto es una cuestión de dinero, pero creo que se les van a lesionar muchos por esto. Entonces, la verdad, pues no, la última vez que lo vi, Iván, creo que fue a mitad de los 90, pero no me acuerdo. Una pregunta, ¿y todos esos criterios de desempate ya existían o es algo nuevo ahora por el coronavirus? La gran mayoría ya existían. Me acuerdo perfecto lo del volado, lanzar una moneda. Eso en algún momento se iba a dar, pero no se dio. Pero sí. La gran mayoría, Ángel, sí estaban así. Ok, bueno. Yo lo que sé es que, sea el criterio que sea, mi equipo, los Dolphins, va a pasar. Ay, perdón, me quedé dormido. ¿Decías? Ok, continuamos. A ver, ahí les va. Voy a mencionar las primeras 8 posiciones de cada conferencia si al día de hoy iniciaran ya los playoffs. Kansas City y Pittsburgh. Kansas ya ganó, déjame ver, ya aseguró la división y Pittsburgh ya aseguró un lugar en los playoffs, ¿sale? Tercer lugar, Buffalo, que a partir de ahí no está asegurado. Tennessee, Cleveland, Indianapolis, Miami y Baltimore Ravens. Y hablando, por ejemplo, de Miami, que es el equipo de Ángel, gana el criterio de desempate sobre Baltimore por el mejor porcentaje de victorias en juegos de conferencia. Miami está en el séptimo y Baltimore está en el octavo. Y así tienen, por ejemplo, Tennessee gana el criterio de desempate sobre Indianapolis por el mejor porcentaje de victorias en juegos divisionales. Tennessee está en cuarto, Indianapolis en sexto. Cleveland está en el quinto, gana el criterio de desempate sobre Indianapolis por mejor porcentaje de victorias en partidos frente a frente, que es parte de lo que les platicaba. ¿Okay? Ahora, por la parte de la nacional, Green Bay y Nueva Orleans están dentro. Green Bay ya ganó su división y Nueva Orleans ya aseguró un partido en los playoffs. Tercer lugar, Los Ángeles Rams. Cuarto, Washington. Quinto, Seattle. Sexto, Tampa Bay. Séptimo, Arizona. Y octavo, Minnesota. ¿Ok? Minnesota gana el criterio de desempate sobre Chicago por mejor porcentaje de victorias en partidos frente a frente. Los Ángeles Rams ganan el criterio de desempate sobre Seattle por mejor porcentaje de victorias en partidos frente a frente. Y Green Bay gana el criterio de desempate sobre Nueva Orleans por mejor porcentaje de victorias en partidos frente a frente. ¿Cómo ven? Complejo, ¿no? Bueno, sí, claro, por supuesto. Todas esas combinaciones tienen que, bueno, tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Los equipos que van a rondas de comodines y todas esas cosas. Es algo bien complejo, pero bueno, yo creo que tiene que hacerse así para poder sacar a los que van a jugar en postemporada, ¿no? Eso me parece que siempre va a ser complicado, pero también depende también de los equipos, pues bueno, acoplarse a esos criterios, ¿no? Mira, Roberto, y te devuelvo la pregunta del béisbol, ahorita en NFL, entonces, ¿quiénes van a jugar Super Bowl? Ok, Pittsburgh contra Green Bay. Repitiendo el Super Bowl de hace 10 años. Wow. Yo no estoy de acuerdo. Ok, pero me preguntaste. Lo siento, yo respondí. Sí, está bien. Dale, adelante. Muy bien, pues déjenme platicar datos duros. Primero nos vamos a ir con noticias. Ok. Justin Herbert está cerca de romper la marca de touchdowns para un quarterback novato, ¿sale? Con los dos pases de anotación que tuvo el domingo ante Atlanta, llegó a 25, lo que lo deja solamente dos anotaciones de empatar la marca para quarterbacks novatos de 27 pases de touchdown que impuso Baker Mayfield en el 2018 con Cleveland. La cuestión es que Herbert está lanzando en promedio 2.1 pases de touchdown por partido. Así que a este ritmo terminará la temporada con 31 anotaciones, imponiendo una nueva marca. Esta marca no hará más leve la pésima temporada de los Chargers, que van 3 ganados, 9 perdidos en los 12 partidos en que Herbert ha sido titular. Eso sí, los Chargers pueden estar tranquilos porque parecen haber encontrado su quarterback franquicia. Ahora, ahorita llevamos 11, 12, 13, llevamos 13 partidos, faltan 3. Herbert se sentó en el primer partido y entró de cambio cuando Tyrod Taylor, el quarterback, sufrió una lesión en su pecho en el primer partido y a partir de ahí empezó a jugar. Para mí, Justin Herbert es el mejor quarterback de la generación de quarterbacks que salieron de este draft. Mucho porque es una persona súper inteligente, además que es introvertido. Algo muy raro visto directamente en todo lo que es la NFL, donde normalmente los quarterbacks siempre ocupan un papel muy determinante en todo lo que hacen, ¿no? Una pregunta. Dime. Yo tengo a Herbert en la otra liga donde estoy jugando, que ahí sí estoy en playoff. ¿Tú crees que lo vaya a ser titular en la semana 15? ¿Justin Herbert? Sí. Sí, claro. No, es que te entendí que entró el sustituto por otro quarterback. Sí, entró. En la semana 1 era Tyrod Taylor el quarterback titular. Ok. No, perdón. Pensé que hablabas de esta semana. Entonces pensé que lo estaban sentando por algo. Sí, no. Bueno, yo difiero un poco, Roberto. Yo creo que Lamentablemente se lesionó, pero yo creo que Joe Burrow también tenía mucho con una proyección importantísima. Los entendidos dicen que es un muchacho muy serio, con una gran visión de juego, una buena lectura de las defensivas, y bueno, lastimosamente tuvo una lesión muy seria, pero creo que está ahí, cabeza a cabeza con este Justin Herbert. ¿Qué te parece? Yo creo que estamos viendo a un quarterback que, digo, a mí no me gusta lanzar proyecciones tan agresivas como la que voy a soltar ahorita, sin embargo lo voy a tener que hacer. Yo creo que Justin Herbert podría ser un Peyton Manning 2. O sea, totalmente cierto. Esas lecturas de defensivas que hacía Peyton Manning, las estamos viendo directamente con Herbert. Lanza unos balazos, o sea, dicen muchos de los comentaristas que son como rayos láser, que donde lo apunta lo lanza y lanza un balazo tipo Brett Favre. O sea, yo creo que se rayó Los Ángeles con Los Ángeles Chargers con esta contratación. Si tú tuvieras que elegir para una semana 15 donde estás jugándote la vida porque estás en playoff, entre Justin Herbert contra Las Vegas o Ryan Tannehill contra Detroit, ¿a quién pondrías, Roberto? Yo creo que me iría por Justin Herbert, porque si has visto las últimas semanas, el running back de Tennessee, que se llama Derrick Henry, ha tenido unos partidazos, y yo creo que van a seguir explotándolo por ahí. No digo que Tannehill no la pueda hacer, yo creo que sí, pero yo creo que va a ser más touchdowns Herbert o puntos de fantasy que el mismo Tannehill, por lo mismo que van a utilizar más a Derrick Henry, lo que no tiene Chargers no tiene un buen running back. Tienes razón con eso. Iván, ¿tú qué crees? Wow, jugándome la vida ahí. Tengo esa opción, tengo esos dos quarterbacks en mi equipo. Pero las últimas semanas he estado con Herbert. De hecho, una la perdí, que fue esa semana, la anterior, donde él hizo, donde su equipo fue blanqueado. Pero me mantuve con él en esta semana y me dio los puntos. Pero tengo a Tannehill y puedo usar cualquiera de los dos. Porque los que están en el waiver wire no son buenas opciones. El problema de Tannehill es que Tannehill tiene un partido bueno y un partido malo. No es un tipo constante. Me parece que Herbert es un poquito, a pesar de que es un novato, me parece que está un poquito mejor enfocado que Tannehill. Opinión personal. Bueno, pues voy con Herbert entonces. Gracias. Placer. Okay. Muy bien. Continuando con una noticia, Haason Reddick, linebacker de Arizona, hizo un récord al tener un récord de 5 capturas en el partido que tuvo este domingo. Algo muy bueno. Ya estamos en esta parte final de la temporada, sin embargo, este es un jugador que yo tomaría para temporadas siguientes. Y ahora voy a pasar con datos duros, ¿ok? Primero, lo que se dice que fue el partido del año, y esto fue el día de ayer, lunes. Yo no lo vi, yo estaba con otras cosas. Sin embargo, puedo decirles lo que les voy a decir a continuación. 87 puntos entre los dos. Gana Baltimore 45-42 a Cleveland. 4 remontadas. El juego con más touchdowns terrestres en la historia de la NFL. 2 touchdowns en el último minuto. Gol de campo de 55 yardas de Justin Tucker a 2 segundos del final para ganar el juego. Y este es el tercer juego en la historia de la NFL con 9 touchdowns terrestres, empatando la marca de más touchdowns en un juego. Ambos juegos, el primero y el segundo, ocurrieron en 1922. Los Ravens y los Browns se convirtieron en el primer par de equipos en la historia de la NFL en tener cada uno al menos 4 touchdowns terrestres en el mismo juego. Así de wow. Lamar Jackson se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL con 5.000 yardas por aire y 2.500 yardas por tierra en sus primeras tres temporadas. ¿Okay? Y esto fue antes del partido de Cleveland. Más juegos en una carrera con más de 200 yardas terrestres y más de 2 touchdowns terrestres en la historia de la NFL han sido Derrick Henry con 4, Jim Brown, que jugó con Cleveland, con 3, Barry Sanders, que jugó con Detroit, con 3, y LaDainian Tomlinson, que jugó con Cargadores de Los Ángeles, de San Diego, perdón, con 3. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a platicar cómo estuvo los juegos de la semana 14. Si ustedes vieron algún partido y quieren comentarlo, por favor, digan. Rams le gana 24-3 a Patriotas. ¿Sí? Con esto llevan 7 derrotas los Patriotas en una temporada desde el 2002. Han pasado 18 años para que pase eso. ¿Okay? Broncos le gana a Carolina 32-27. Chicago le gana 36-7 a Houston. Dallas le gana 37 a Cincinnati. Packers le gana 31-24 a Detroit. Titanes le gana 31-10 a Jaguars. Kansas le gana 33-27 a Miami. De casualidad, mira, eso fue de suerte que no ganaron. Perdón, creo que no es así. Lo tuvimos ahí a punto de caramelo y al final se impuso la magia de Patrick Mahomes, pero lo tuvimos ahí en el asador, casi lo tuvimos ahí. A ver, aguanta. Al término del tercer cuarto iba ganando Kansas City 30-10. Cierto, Miami metió 17 puntos y Kansas 3 puntos en el último cuarto. Pero no puedes tener una remontada así tan grande con 20 puntos de diferencia. Tienes que mantener a tu equipo puesto en el partido. Entonces, para que Miami... Ahora, yo no digo que Miami no tenga un equipo bueno. Tiene un equipo bueno. Lo único que hace falta es que, ¿sabes qué? Empieces a meter puntos cuando los necesites, no al final. ¿Ok? Bueno, Arizona le gana 26-7 a Gigantes de Nueva York. Bucks le gana 26-14 a Vikingos. Colts pasa por encima a Raiders 44-27. Seahawks pasa por encima 40-3 sobre Jets. Cargadores le gana 20-17 a Falcons, con lo cual está 4-9. Eagles le gana 24-21 a Santos. Sorpresa, pero pues aquí quien ganó fue realmente la defensiva. Tuvo el kicker de Santos, que yo lo tenía en una liga. Falló 3 goles de campo. Entonces, imperdonable. Washington le gana 23-15 a San Francisco, gracias a la defensiva de Washington. Voy a platicar de este partido. Bills le gana 26-15 a Steelers. A ver, ahí les voy a platicar lo que yo veo. Si veo que Steelers va un poco a la baja, por varios factores. El primero, la ofensiva no está dando de qué hablar. Es inexistente el juego terrestre. Inexistente. No importa que esté James Conner. O sea, es inexistente y eso realmente preocupa. Porque además, el set de jugadas que enviaron, a mi juicio, no fue el correcto. Porque en vez de meterse a... Por ejemplo, se trataban de meter a las esquinas, lo cual les bajaban y eran jugadas de pérdida de yardas, ¿sale? Entonces, ¿sabes qué? Si no funciona en las esquinas, pues métete en medio, al menos trata de hacer algo, pero no, insistía, ¿no? Hubo también un buen número de pases que los receptores no atraparon de Steelers, lo mismo que pasó la semana pasada contra Washington, y se la están repitiendo, ¿sale? La defensiva, mi respeto es por la defensiva, o sea, la defensiva hizo un récord de... hizo una captura, con lo cual llevan 70 partidos de manera consecutiva los Steelers con al menos una captura de quarterback. Ya es un récord. El récord anterior estaba empatado obviamente con Steelers y Buccaneers, pero ahora definitivamente ya tiene un récord. Sin embargo, la defensiva pues ya es un hospital, o sea, hay muchos defensivos titulares que están lesionados, ¿no? Por ejemplo, Joe Hayden no jugó, y entonces, puta, no sabes, el que sustituye a Joe Hayden se lo comió vivo Josh Allen, ¿sí? Entonces yo no digo que Pittsburgh no tenga el calibre para hacerlo, pero pues obviamente está cansado y tiene esto. Entonces, yo ese es mi el por qué Steelers perdió. Que hubiera sido un partidazo si hubiera estado a nivel y muy probablemente hubiera ganado. ¿Sus comentarios de esto? Es preocupante. Que, bueno, la frase que siempre das tú de que la defensiva gana campeonato, si la defensiva le está fallando en estos últimos juegos, puede ser preocupante para los playoffs, porque de que van a estar en el playoff van a estar, pero según y con quién le toque, cuidado y pudieran quedar eliminados. Exacto, porque además Kansas va a descansar. Por eso Pittsburgh necesita ganar sus siguientes 3 partidos y que Kansas pierda un juego, creo que iríamos arriba. Pero bueno, hay que esperar. Voy a platicar rápido del partido de Baltimore-Cleveland. Reitero, no lo vi, pero sí quiero dar algunos datos duros y una cosa muy chistosa. La primera es que al término del tercer cuarto iba ganando Baltimore 34-20. Cleveland mete 22 puntos, ¿sí? En fila así padrísimos. Pero Baltimore mete 13, con lo cual gana 47-42. En las estadísticas, Browns, o sea, Baker Mayfield tuvo 343 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Corrió para 23 yardas de igual manera. Y su defensiva capturó 4 veces atrás a Lamar Jackson. Lamar Jackson no tuvo buenos números, pero ahí les va. Tuvo 163 yardas aéreas y un touchdown, pero tuvo 124 yardas terrestres con 2 touchdowns. Y aquí les voy a decir la parte chistosa. Resulta que era el tercer cuarto, o cuarto cuarto, yo no me acuerdo, porque yo vi la noticia, y sale que Lamar Jackson tiene calambres, ¿sí? Entonces lo meten al vestidor, regresa, ¿sí? Habían puesto un quarterback sustituto que se lesiona. Entra Lamar Jackson y lanza un pase de 44 yardas, que es touchdown. Sin embargo, yo le decía fuera del aire, le decía a Iván, que hay una cámara en la que capta a Lamar Jackson corriendo con las pompitas levantadas casi en puntillas. Y lo que se dice es que fue a cagar, no que tenía un calambre. Ok, pues yo creo que para mí es muy chistoso esto, pero ya veo que para ustedes, ¿no? No, es que ya me reí en el momento en que me lo contaste. Ok. Mira, perdón, antes de que hable de la semana. No, pero nada más déjame terminar. La defensiva de Baltimore hizo 0 capturas a Cleveland. Pésimo parte de eso. Ya, ¿qué me querías decir? No, que estoy viendo aquí cuáles serían los posibles enfrentamientos. Por supuesto que esto va a cambiar, ¿no? Pero entonces, si la temporada hubiera terminado ya, entonces se enfrentarían Pittsburgh contra Miami. ¿Qué tal? Buffalo contra Indianapolis. Tennessee contra Cleveland. Y del otro lado, New Orleans contra Arizona. Rams contra Tampa Bay. Y Washington contra Seattle. Y yo creo que este equipo de Washington, nadie daba nada por ellos al comienzo de la temporada. Yo me equivoco, Roberto. No, estás en lo correcto. Nadie daba un peso por él, por ese equipo. Sin embargo, Chase Young está jugando increíble. Si Cincinnati hubiera tomado a Chase Young, no sé qué hubiera sido de Cincinnati, pero qué padre juega este chavo y además humilde, buena gente. O sea, wow. Bueno, en este momento tiene el sembrado número 4, está por encima de equipos como Seattle, Tampa Bay y Arizona. Está muy bien. Sí, porque es líder de división, recuerda. Aunque sí. Washington tenga marca perdedora, como tal, tiene 6 ganados, 7 perdidos, es líder de división y eso mata. Si tú tienes otro comodín, que tenga marca de no sé, 13-0, se la pela, ¿sí? Porque Washington como líder de división supedita eso. Lo jugaría Washington en su casa por ser el número 4. Por ser el líder de división, así es. Ah, ok, ok. Bueno, entonces me pareció bien interesante esto. Por supuesto que esto va a tener modificaciones de aquí a que cierre la temporada, pero ¿qué tal que Pittsburgh se elimine con Miami? Si Miami elimina a Pittsburgh después de esa gran temporada, pues entonces aguántate la pela, Roberto. Si esto es similar a como vaticinas que el Barcelona va a ganar, que tus pronósticos de la MLB, estoy súper tranquilo. Protesto porque estamos hablando de NFL. No hay por qué hablar de otros deportes en este momento. Te aguantas la pela, me lo acabas de decir. Ok, bueno, vamos a ver cuáles son los partidos que vienen esta semana 15. El jueves, Chargers juega en Raiders. El sábado, ¿sí? Ya empezamos con partidos de sábado. Y esto es porque los partidos colegiales ya terminó su temporada y están ya empezando a ver los partidos de los Bowls y todo esto. Bills juega en Broncos. Carolina juega en Green Bay. Los partidos del domingo son: San Francisco juega en Dallas. Seattle juega en Washington. Chicago juega en Vikingos. Patriotas juega en Miami. Jaguars juega en Baltimore. Tampa Bay juega en Atlanta. Detroit juega en Titanes, en Tennessee. Houston juega en Indianapolis. Filadelfia juega en Arizona. Jets juega en Los Ángeles Rams. Kansas juega en Santos de Nueva Orleans. Partidazo, partidazo, porque Santos va en segundo lugar de toda la conferencia. Necesita ganarle para confiar que Green Bay perdiera o avanzar lo más posible, ¿sale? Browns visita a Gigantes. El partido del lunes por la noche, Steelers visita a Cincinnati. Y esas, señores, son mis noticias. Mira, y New England juega en Miami y nos lo vamos a chingar. Ah, seguro. Ese partido siempre lo pierde Patriota, siempre. Hace 2 años que faltaban 3 segundos para terminar el partido. No se acuerdan que jugaban en Miami y fueron esquivando jugadores. El último jugador era Gronkowski, no pudo agarrarlo y Miami gana ese partido. Entonces, ¿se puede dar algo, una victoria de Miami en esta ocasión? Yo sí creo. Nada más que si pierde, no te la vas a acabar, Ángel. Una nota graciosa. Ustedes saben que ustedes conocen este programa de comedia que tiene mucha audiencia en Estados Unidos, que es Saturday Night Live. Sí. Ok, entonces hicieron una parodia de lo que son los fake news. ¿Sabe que ahorita están de moda los fake news por todo lo de Trump y las elecciones? Entonces tenía un canal de fake news de deporte, y entonces era un canal donde los Jets iban invictos. Y entonces los fanáticos de los Jets celebrando. Y entonces el tipo de el hombre del tiempo, a pesar de que se veía que estaba nevando, no, vengan al estadio aquí, al MetLife, creo que se llama MetLife. MetLife. Que bueno, ¿ah? Perdón. MetLife, sí. MetLife. Vengan al MetLife, porque entonces esto está Sony. Aquí pueden venir en shorts y franela. Entonces era un canal de fake news donde los Jets iban invictos. ¿Qué tal? 0-13 los Jets. ¿Ustedes creen que va a ganar algún partidito este equipo? No. Mira, no va a ganar. Yo no creo. Yo no creo que gane, honestamente. No creo. Va a ser el tercer equipo que va a tener marca perdedora 0-16. El primero fue Detroit, el siguiente Cleveland y este sería Jets. No creo que pase. Y entonces agarrarían de primero en el draft. Sí, ahora tienen a, ¿cómo se llama este chavo? Stafford. Tienen a este quarterback, que no es así un quarterback franquicia. A mí no me gusta. Bien podrían tomar alguno de estos quarterbacks y enviar a Stafford fuera. Porque no le veo como que ayude mucho a los Jets. El problema de Jets con otros equipos como Jacksonville o demás, estos son equipos pequeños que piensan pequeño. Se dejan convencer de manera rápida y fácil. Entonces, yo diría que si no hay un cambio de general manager y traer a alguien bastante bueno, van a seguir haciendo sus cosas. Porque el último buen quarterback que tuvieron era... Ay, este chavo que jugaba a mitad de la década pasada. ¿Chase? No. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Ok. Mira, y la situación con Green Bay, que me llama la atención de que tiene ese récord tan bueno, a pesar de que ha estado, bueno, Aaron Rodgers no es lo mismo, ¿no? Que otras temporadas. ¿Cómo que no es lo mismo? Te voy a decir... Yo lo tengo en una liga y no sabes la cantidad de puntos que me ha dado. No, perdón, me equivoqué, no es Green Bay. Yo quería hablar, tanto no ha tenido a Drew Brees, ha tenido a Tyson Hill, y entonces, ha estado ganando el equipo de Santos. Entonces, no está claro si van a volver otra vez con Drew Brees o le van a seguir dando la titularidad a Tyson Hill, que hasta ahora le ha ido bien. Mira, yo te voy a decir cómo es hay una cláusula en los contratos de los grandes quarterbacks como Drew Brees, y estoy casi seguro que es esto, en la que dice, si yo me lesiono, tú incluyes a alguien que me sustituya. Sin embargo, cuando yo me salga de la lesión y esté listo para jugar, sí o sí me vas a meter a jugar. ¿Sí? Entonces... yo creo que Drew Brees tiene esto. Por eso se dice que Drew Brees va a entrar en los playoffs. ¿Sí? Pero eso no significa que Drew Brees tenga el calibre ahorita para hacerlo, porque fue errático esta temporada en sus números. Eso es lo que yo quería decir. Dije antes Aaron Rodgers y Green Bay, me equivoqué. Que Drew Brees ya no es el mismo de otras temporadas. Y ha estado Tyson Hill, que no es un quarterback como tal, pero es como una navaja suiza que después ha hecho mal. Sí. Bueno, muy bien. No sé si tienen algo más que aportar o agregar para la finalización del programa. Nada, feliz. Ok, pues vamos a empezar. Ya, se acabó el 2020. Bueno, entonces, nada, no me resta más entonces que, pues también como, así como arranqué el programa, pues despedirlo. Desearles a ambos, pues, todo lo mejor dentro de lo que cabe este año, que ha sido un año tan malo por todo lo que hemos vivido con el COVID-19. Y por supuesto nuestra audiencia, pues agradecerle por habernos permitido llegar hasta ellos y bueno, que nos sigan apoyando en el año 2021, esperando que tengan unas felices Pascuas y por supuesto un venturoso año 2021. Por mi parte, pues bueno, un gran placer haber compartido con ustedes este año, siempre aprendiendo de ustedes y por supuesto pasándolos lo mejor que es lo que nos gusta hacer. Y bueno, de verdad que les deseo lo mejor. Roberto, Ángel. Pues bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que nos acompañaron este 2020. Cierto, fue caótico, fue una prueba de fuego para muchos diferentes deportes, el béisbol, la NBA, el fútbol americano, inclusive la Fórmula 1, motociclismo, o sea, hubo mucho, sin embargo, se mostró resiliencia por parte de las ligas, de los deportes, de los equipos, de los jugadores, etcétera. Y nosotros transmitimos lo que nos nace. El hecho de estar con ustedes en este podcast es un compromiso que tenemos hacia nuestra audiencia y estamos dedicados a ustedes. Entonces, yo deseo un excelente fin de año a toda nuestra audiencia, también de igual manera a Ángel y a Iván, confiando que el próximo año regresemos con más bríos, con más ganas de andar practicando de deportes y, lo más importante, de disfrutar el mismo, disfrutar este podcast. Entonces, Ángel, Iván, muchas gracias a cada uno de ustedes. Son poca madre. Me siento muy honrado de tenerlos como compañeros de este podcast. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, nada, feliz Navidad, compañeros, feliz año, y sí. Obviamente que bueno, que haya salud, pues que parece que viene por ahí la luz al final del túnel, que ya vamos a tener una vacuna, pues ojalá que la vacuna pues sea lo que están diciendo, remontando pues esa cuesta, y en el aspecto deportivo, pues que ojalá, bueno, pues que vuelvan los, obviamente con que haya salud y que vuelva la gente a los estadios, porque es que no hay nada más triste que ver todos esos campos vacíos y la gente jugando y que no haya esa emoción del fanático, porque por algo esto se llama el rincón del fanático. Así que un feliz 2021 para todos y que haya salud y que mejore toda la situación. Venga, muchísimas gracias. Bueno, entonces, Roberto, todo lo mejor para este año, Ángel, Roberto, y nos vemos entonces, si Dios quiere, para el 2021. Así será. Chao. Gracias. Happy New Year. Bye, bye.